Ahora sí estamos sonando y comenzando, 8 y 10. El noveno programa, repito, noveno, porque en cualquier momento se larga el 10. De la cuarta temporada. Momento de palmas. Coordinadas palmetas para comenzar este programa en el día de hoy, 8 y 11 p.m., un domingo soleado. Hoy todo el mundo salió a la calle a buscar alguna que otra pollita, podríamos decir. Algún chico que estaba buscando una pollita. O alguna chica que estaba buscando algún toro. O un macho. Con también las chicas buscan buena pollitas. Cantidad de borlas. Angus. Un Aberdeen Angus. ¿Qué dijiste? No, nada. Y las chicas también buscan pollitas. Listo, déjalo ahí. Muy bien. Hay chicas que también buscan pollitas. Es verdad. Sobre todo las chicas de Puerto Poyenza. No, Puerto Poyenza. Qué buen pollo en Puerto Poyenza. Sí. Bueno. Rayano, entonces, con la actividad homofóbica, empezamos este programa que nos tiene reunidos unos 4 o 5, va llegando la gente al baile, poco por el chat, solamente Nogesteña y Nico Bigatti, que están celebrando. ¿Cómo? Están celebrando sus aniversarios de novios. Muy bien. Creo que 4 o 5 años, amerita. Me parece. Así que un saludo a ellos, unas palmetas por aguantarse amerita. Tanto tiempo. Mucha felicidad. Bien. El amor es como un palangón, chicos. Seguí, por donde se lavan los trastos sucios, aunque de la vida. También cuando sacas la remera puedes estar limpia. Puedes secar. Y tiene un olorcito a sol. Pero después se vuelve a ensuciar. Y así la vida misma. ¿Y el sol qué sería? Y el sol es una fuente de calor. Una mirá, estrella. Es una estrella que está millones de kilómetros de aquí explotando y dando calor y hacer la fotosíntesis. Y todo. Bueno, ¿está bien? Otras cosas, sí. Perfecto. Bueno, yo quiero dicho proponer, esto, quiero proponer una cosa. Quería iluminarlos, ¿no? Cada vez que empieza el programa vamos a decir una palabra del día. No, eso es muy AM. Una palabra del día. Muy bien, a ver, dale. Deflagración. Bien, hoy, chicos, deflagración. Deflagración, por ejemplo, se puede utilizar en frases como: estaba prendiendo la estufa. Sí. Y observé la deflagración. De la misma. No. O de lo que apoyaste arriba de la estufa. Del aire y el gas dentro de la estufa. Ah, ahí está. Entonces, la combustión interna de un gas. Ahí, a partir de un fuego, algo deflagración. La deflagración es algo que se prende instantáneamente, algo que enciende llama muy rápido. No tiene que ver con una explosión. Al toque. La nafta. Hace deflagración. ¿Deflagra? No lo sé. Debería investigar. ¿Podemos probar, por ejemplo, con el pelo de Day? No sé. A ver si deflagra o no deflagra el bocha. El bocha. Cuando le crece el pelo es el bocha. Sí, cuando me crece el pelo. Bienvenido, buenas noches, Tei, mi amor y Nelly. Hoy, una ardua tarea, pero con una gran alegría. Sí, su una tranquilidad. Equipo de los amores ha ascendido. Sí, nos recordamos un año atrás el velorio, que fue el programa. Pero vine. Tuvimos que aguantar. Pero vine. Sí, la desazón de nuestro comentarista deportivo por la tragedia. Deportiva en la que había caído River Plate. Y ahora, ¿no? Se los ve contentos, sí, felices. Estoy un poco engripado, pero eso no me quita la tranquilidad. Creo que me saqué 253 kilos de cada pierna. ¿Festejó usted? No, yo porque había una polémica respecto de festejo o no festejo. ¿Festejó el ascenso a primera o se quedó solamente en que le ha vuelto la tranquilidad al cuerpo? No, me alegré. Me alegré por el objetivo cumplido. Ajá. No, sí, es una alegría tremenda. No es una alegría tremenda. No, por lo menos no lo viví como he festejado campeonatos. River, por ejemplo. ¿Es campeón igualmente? Es campeón de la Primera B Nacional, sí. Bueno, tiene un campeonato más. Es un campeonato más. Es un campeonato más. Sí, suma. No te hagas el vivo vos, que sos de Racing. No. Iba a preguntar recién. En cualquier momento usted gana. Gana la Copa Argentina. Dice, igual, sería como. Si Racing gana la Copa Argentina, sería el inaugurante de todas las copas. Ajá. en Argentina al ganarla, ¿no? Claro, sí, exactamente. Tiene que jugar la final, aparentemente va a ser en agosto. Claro, porque tiene que jugar la final sí. todavía Boca. Y en agosto va a jugar un equipo totalmente distinto sí. a este de Racing. Porque se van a ir a la final. Exactamente, se van a ir prácticamente todos. Así que veremos cómo forma Racing en aquella final. De acá falta un montón todavía. Pero sí, sería bueno que eso, le vendría bien a Racing como para darle un impulso y hacer un buen campeonato, porque va a empezar a complicarse con el promedio si no lo hace. Así es. Hoy me preguntaban el bondi viniendo hacia acá, sí. que también es extensible a otras cosas, ¿no? ¿Qué ama un hincha de su club? ¿No? ¿Qué ama? Claro. El sentido de pertenencia. Claro, es eso. Y sí. Digamos, porque... El sentimiento es inexplicable. Claro, el sentimiento no te lo puedo explicar. Pero con sentimiento... todo lo demás, perdón, hay una especie de odio. A mi vieja. Claro, loco, quiere. Loco, viejo, dale. Sí. Te cagó pedo. Porque con todo lo demás es como una cosa de odio contra los hinchas, contra los directivos, contra la cancha. Como que sí. es una cosa que... Contra los jugadores. Pero no. Como que los colores son una cosa y los que nos representan son otra totalmente distinta. Y sí. pareciera que nunca nada puede representar para el hincha. No. Eso denota cierto... Hincha, que lo único eso... que hace es esto, así, con, claro, la con la manito. Denota cierto vacío, en el fondo de la espiritualidad... Perdón. Del fanático del fútbol. Están hablando de fútbol hace 10 minutos y nadie me felicitó. Bienvenida, Gorda, entonces. Gracias. Bravo, Gorda. ¡Bravo! ¿Me por el campeonato de Arsenal. Sí, la Gorda la semana pasada se hizo de Arsenal. Y, y estaba echando por Arsenal feliz. Hasta el último momento. Hoy resulta que su equipo sale campeón. Bueno, vamos a hablar de esto. Una semana de hincha tuvo, Una semana de hincha. Y ya tengo alegría. Perdón, es el primer campeonato de Arsenal. Sí, señor. Sí, muy bien. No, la Gorda está de suerte, flaco. Arsenal, recordemos a todos, ganó la Copa Sudamericana. Ajá. Pero es el primer campeonato local que consigue. De primera, muy bien. Felicitaciones entonces a toda la gente de Arsenal. Gente que vive lejos de esta ciudad, de donde está alojada la radio, pero simplemente puede escuchar por la internet como hace todo el mundo. Hoy ya uniéndose varios, saludamos a todos los que están dentro del chat, que han, muchos de ellos han venido ayer. Yo tengo que agradecer profundamente a todos los que se acercaron al show de la presentación del disco de Vamos Arriba, trío en el que... yo pertenezco. Me dijeron que fue un suceso. Al que pertenezco. Fue un gran suceso, vamos a decir. El éxito depende de muchas cosas. Para mí fue rotundo por el hecho de que estaban ahí. Había mucha gente conocida, mucha gente que viene de manera desinteresada. Mucha gente que ayuda, pudiendo no ayudar en absoluto, o comprando un disco, o por ejemplo, no sé, las novias, viste cómo son las novias, que traen las aguas y todo, vienen los amigos, se acercan, saludan toda la familia, gente que pedía que firmara un CD, por ejemplo, una cosa inverosímil en el mundo de eso la sí sanidad, digamos, ¿no? La gente estaba completamente loca. Pero bueno, fue un lindo show, muy divertido, muy todo, y bueno. Estuve y me dejó pensando mucho. Te dejó pensando. Sí, no sé si es bueno eso, Me parece el aire. Tengo cosas que decir al respecto. No, mira, al aire, viejo. Vos, no. Es una cosa que no podemos andar acá divulgando trapitos sucios de la intimidad, ¿viste? El grupo, ya sabemos, la sexualidad del trío. Pero no vamos a andar acá sacando a relucir. No es lugar. Esas cosas. Pelá el lomo negro, me dice el Gordo, que tiene un dibujito. El Gordo Vina, yo lo vi ahí, estuvo bailando, candombeando sus caderas. Y se puso ahora un nick de con el cosito de una nena, una chica. Me parece que es la de Scooby-Doo. Ahí está, le queda muy bien ese pelo, Gordo. Bueno, vamos a arrancar con este programa que tiene un gran compendio de contenidos. Por un lado, la cuestión de este que veníamos tocando a segundos nada más de empezar. El campeonato de River, el campeonato de Arsenal en materia futbolística. También la cuestión cercana de los Juegos Olímpicos. Y hoy una disciplina que se las trae, una disciplina acuática. Sí. No sé por qué se ríen cuando digo las trae. No sé por qué, si digo las... Parece esa parte... Ahí está como pegada. Ah. Las trae. Bien. Sí, como... una gran disciplina. Sí, en China. Enorme. Acá vamos a ver un video en China, me parece. Si carga el video, vamos a estar viendo un video en China. Me bueno, parece que no carga. va de a poquito. La gorda ha traído un material la gorda, de la infancia. La gorda se murió, chicos. La gorda como Estel Rojo. Estel Rojo se murió también, si sí. Tengo que decir. Las condolencias a Gogó. No, ya me acuerdo quién era Estel Rojo. Y al marido. ¿De quién? No sabía. Ahora que dijeron. Bueno, pero Day trae los necrológicos, es verdad. Y además trae las primicias de quién se va a morir. Por hace unas semanas dijo, se está por morir Estela Raval, sí. Dijiste, ¿no? Porque estaba pum, mal, pobre. Espichó. ¿No? ¿Espichó Estela Raval? ¿Qué pasó con Gustavo Cerati? La semana pasada. ¿Gustavo Cerati se despertó? ¿Qué pasó? No, chicos. Sigue igual. Está todo falso. ¿Falso o qué? Que se había despertado. No, ¿y quién se lo despertaban de coma farmacológica? No, no, reaccionó en algunas cosas, reacciona, pero no. Está sigue igual, sigue igual. No sé si hablar de esas cosas, ¿viste? La no noticia. Acá. La no. La gorda entonces trajo algo que tiene que ver con la infancia, porque yo ya estuve chusmeando un poco el video que vamos a ver, y es un video de. Conmovedor. Conmovedor. Qué lindo, sí, gorda. Explotamos entonces ciclo. Por ahí un coso. Gorda, ¿cómo dejamos un comentario en el blog de la obra Brick? Pregunta Nogesteña, que la semana pasada se ganaron dos entradas. Se fueron sí, a ver muy Brick. Bien, yo no la vi, así que lo pueden hacer de en serio. Ponen www.elpalcodelfondo.com en las novedades o en la sección que dice en cartel van a Brick. Sí. Y cuando cliqueas en Brick tenés tu espacio para dejar para de commentary. Muy bien, ahí dejan el comentario entonces la gorda diciendo, dando la información de Chivex. Claro, de este palco del fondo que siempre entrega premios para todos los oyentes, entradas gratis a obras de teatro como Brick. La semana pasada, el viernes, hubo unos ganadores del concurso Dígalo con Música al final de este programa, que hoy también tendremos y estará en el marco de Boleros. Hoy la temática de la música para el Dígalo con Música son los boleros, señor. Así cada que vez más complicado. Está dificilísimo. Dificilísimo, sobre todo si no te sabes el nombre del tema y querés saber el nombre del compositor. Es un moño. Claro, eso es peor. Sí, Wilfredo Catalano, qué sé yo, gente que vivía en el 1920. Wilfredo y Maturán. Ojo, son conocidos los boleros. Elegimos los boleros. Yo te más digo, conocidos. Ante la duda, tira Manzanero. Hablando de música, claro. ¿Cuántos boleristas viene, conoces? Chico vino. Buarque. Está aquí Chico Buarque, no es bolerista. Chico Novarro. Va. Vamos, la gorda. Disculpen, me atoré. Conductor en llamas. No, ¿cómo era la palabra que había que usar hoy? Deflagración. Tenemos al conductor defragando. Bien, destrabado, ya, entonces. Dale, no, dame un mate porque si no, no va a pasar. Tengo un alfajor de maicena en medio de la tráquea. Bien. Decía entonces que hablando de música, el Pulpo también hoy trae las novedades musicales, la gente que está tocando así, que está en boca de todos, o en boca ratón también, porque algunas cosas norteamericanas también trajiste en algún momento. Sí, porque... para el que sabe respecto de geografía norteamericana. La, bueno. A la gente que estuvo. Y ya vamos a ver de quién se trata. Sí. No lo vamos a decir. No. Pero es argentino. Es argentino. Es argentino, es un gran músico, un gran pianista. Y vamos a adentrarnos en eso. Y tenemos también una entrevista exclusiva con la directora del documental Escrito en la Tierra. Es un documental muy interesante de algo que tiene que ver con la ley de tierras en Bolivia, de la nueva constitución, la que se firmó en 2004, creo, por Evo Morales, y cómo a partir de esa constitución se fue armando. Lo presentamos ahora porque recién es que se estrena. Ya tiene unos años la temática, pero se estrenó hace muy poquito. Y la música es de Gabriel Lombardo, un compañero acá de la casa, un amigo de la casa. Decía entonces que vamos a escuchar un poco de. Le bajo la cortina, Pulpo, discúlpame. Vamos a ver entonces un pedazo y vamos a hablar con la directora. Este documental habla de que esa nueva constitución fue el comienzo de una recuperación de tierras para pueblos indígenas y el término del latifundio. O sea, el latifundio es esas tierras gigantescas, ociosas, sin trabajar, mucha gente pobre trabajando adentro en esclavitud directamente porque no se les pagaba, no tenían luz, no podían criar sus propios animales. Bueno, dentro de fincas enormes en donde solo el 10% del campo está sembrado. Un tema muy polémico y además que tiene que ver con el resurgimiento de los pueblos originarios en Bolivia. Es muy interesante. Vamos a ver el video, un momento de lo que sería el tráiler de ese documental. Buenísimo. Y después vamos a hablar con la directora y vamos a estar ahí preguntándole cómo fue que se metió en esos lugares, porque ella fue cámara en mano, ¿eh? Y todo esto pagado de manera desinteresada por el gobierno de Venezuela. O sea, el gobierno de Venezuela paga para que gente dé a conocer esa problemática en Bolivia. Muy interesante todo eso que pasa. Todo eso nos lo va a contar Florencia Mujica, la directora de ese documental. Por lo pronto, vamos a ir a la parte distendida de este programa. La parte que nos compete por seguir el campeonato nacional de fútbol y esas cosas con el señor Damian Morinello. ¿Una gaseosa? Tropicola. ¿Unas zapatillas? Flecha o Adidas. ¿Un reloj? Casino. ¿Un bondi? El 707 cartel azul. ¿Un marsupial? Mi tío. ¿Una compañía de celular? ¿Vos me estás cargando? ¿Sabés lo que garpo por segundo, ladrón hijo de...? Hablo 30 segundos y me cobran el minuto, pirata del asfalto. Mirá, si 100 gramos de jamón me lo van a cobrar un kilo. ¿Cómo te parece que voy a decirte qué compañía de celular prefiero? Prefiero cagarte a palos, atorrante de mierda. Y esto es para vos, para tu hija, para tu tío, para tu... Egocéntrico es gratis. ¿Qué esperas para comunicarte por acá? ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira, padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes, el ejercicio mental que puede salvarte la vida. Satán. 8 y 27, ya arrancamos así como para tener un momento sin interrupciones del señor Damian Morinelli. Lo felicito entonces por el campeonato. Muchas gracias, a vos también te felicito. De River Plate, no sé por qué lo dice. Porque creo que vos sos de River, creo. Bueno, mire, yo desde los 12 años que no soy más de River Plate, quiero contarle eso. Yo hace muchos años decidí no seguir más el campeonato argentino de fútbol, porque me parecía todo una paparruchada. Me imaginaba que venía por ese lado. Así que me hice del Barça, como mi abuelo. Muy bien. Y así seguí durante años hasta el día de hoy. Buena elección. No fanático que nunca. ¿Y estás contento con la victoria de España ante Francia en la Euro, por ejemplo? No, en este momento no. ¿No gritaste los goles de Xavi Alonso, por ejemplo? No, porque estaba haciendo otras cosas. Ah, bueno, pero ya que estás, te digo. Un churrasco. Estaba cocinando un churrasco plancha con ensalada. Es mucho más rico eso que ver un partido. Efectivamente. Bueno, yo claro. No, por ahora, por el momento no he chupado televisores. No, pero por eso te digo. No le he puesto sal. Yo lo he hecho y es mucho más rico un churrasco con ensalada. Muy bien. El deporte nacional, es el pato. ¿Cómo anda el campeonato nacional de pato? Anda bárbaro. No, es el gordo, qué pregunta. La verdad que desconozco. Invito a alguien que busque en Google Pato campeonato y que me diga cómo va, porque la verdad que no tengo ni idea. Mira, último canción, seguro va el pato, pobre, porque... Nosotros hablamos del pato. ¿Alguna vez? En la primera temporada creo que fue. Hablamos de todos los deportes. Sí, este programa, prácticamente. Seguramente. Lo prácticamente. Al pedo, ¿eh? No, sí, claro. Gorda, sí. Claro, bueno, no, en parte tiene razón. Uh-huh. Por eso yo traje uno hoy, que lo traje pensando en la gorda, que es ella le gustan esas cosas. Ajá, que así artísticas. Campeonato de asado. Perdón. Hoy se jugaba los cuartos de final. Gracias, del pulpo. Torneo de la municipalidad de Darregueira. Mirá, de Darregueira. Darregueira. Empato, o sea, hoy se jugaba. ¿Qué los se cuartos jugaba de final? Perdón, la semifinal y lo tercero y cuarto puesto. ¿Y quién ganó? No sé, no, no sabemos, dice, pero ¿quién jugaba? Jugaban el Fogón B. El Fogón B, el equipo. Cai, la Carolina Ayacucho, sí. El Fogón A. El Fogón A. El Fogón tiene que hacer fogones en un lado y en el otro. Y Don Adolfo Urdampilleta. Muy bien, dice el gordo. Don Adolfo solo contra todos. Buenas, Lu, buenas noches, se saluda a los oyentes. Los del Fogón iban con la guitarra atrás. Tremendo. Ah, y acá está. Cantando canciones. Ganó Urdampilleta 400-1, dice. Pobre pato, ¿no? Volar 400 veces a través. Sí, de... sí. Bueno, eso es si tienen arcos. ¿Tienen arcos o tienen aros, por ejemplo? No, tienen una especie de aro. ¿Se dice tanto o se dice gol? No sé, eso no sé. Pero tienen tipo un aro. ¿Es de a uno? El cada pato, vez que el pato pasa por vos, ahí. Vos ubicás cómo es el pato. Es como un esfero. Una esfera, perdón. Con mucho gancho. Con muchos, muchas manijas, sí, para agarrarlo. Sí. Antes, en la antigüedad, cuando el deporte se inició, se usaba un pato verdadero, por supuesto muerto. Ah, ¿sí? De ahí el nombre del deporte. Y es el deporte nacional. Por eso la importancia. Y por eso tanta gente lo quiere. Ay, tanto. Cuánta barbarie, ¿no? Cuánta barbarie. Sí, civilización vino después. Saquen al cheto de acá, por favor. Sáquenmelo, por favor. Bueno, vamos con el Campeonato Nacional de Fútbol. Rápidamente. Arrancamos por la B, como siempre. Sí. Cuatro partidos de los más importantes en simultáneo. En realidad eran, creo que, 7 u 8 que jugaban al mismo tiempo. River recibía al Brown del Almirante. El equipo de Blas Armando Yunta en el Monumental. Instituto jugaba de local ante Ferro. Teníamos también Quilmes visitando a Guillermo Brown de Puerto Madryn. Y a Central jugando contra... Espera que tengo una laguna. Le voy a decir al Pato. Para que vaya el Pato. Claro. Bueno, y Central también jugaba. Sí. El gordo se hace chistoso, creo que es de Platense, el gordo, pero está tirando que la gallina... Sí, se morfaron 400 patos y una gallina. Ah, y volvieron. Ok, perfecto. Sí, calculo que sí. Fin. Con Desamparado de San Juan jugaba Rosario Central. Estoy muy mal. Si estornudo, puedo estornudar allá. ¿Sí? Ok. Estoy muy engripado. La cosa es que Desamparado de San Juan jugaba una carta importante para evitar el descenso. Sí. Jugaba al mismo tiempo Chacarita también, Atlanta que jugaba con Huracán. Por eso había tantos partidos al mismo tiempo. La cosa se resolvió con un River que se puso en ventaja en el segundo tiempo, después de un primer tiempo con mucho nervio. Sí. Con un gol de Trezeguet en Oxai. Sí, la posición, sí, de Trezeguet no era la adelantada, sino la de Rogelio Funes Mori, que fue quien le bajó el balón. Yo no lo grité, tengo que confesarlo, porque dije offside, y no cobraban el offside. Y dije, pero no lo van a cobrar. Claro, no lo van a cobrar, cancha, dije, claro. Pero ¿cómo no lo van a cobrar? No lo cobraron gol. El primer gol de River fue entonces el de David Trezeguet, un golazo de zurda. El segundo, ya cuando el partido estaba con Almirante Brown tirado en ataque... De contragolpe, una buena jugada de Rogelio Funes Mori, que entró por Cabenagui en el entretiempo y cambió el partido por completo. Un gran acierto de Almeida en ese sentido. Le sirvió el gol a Trezeguet al borde del área chica para que le empujara el delantero franco-argentino. Bien, entonces ganó River con un ayudín. Sí, ganó con un ayudín y River con esa victoria se aseguraba el primer puesto, ya que Instituto perdía en Alta Córdoba 3-0 con Ferro. Sí. Sí, un partido que Instituto no pudo encontrar la vuelta nunca. Llegó bastante en el primer tiempo, el segundo tiempo no logró generar mucho peligro. Y Ferro de contra lo liquidó, le hizo 3 goles. Un resultado sorpresivo para un Instituto que va a quedar en promoción con ese resultado. Ah. Porque Quilmes ganó su partido con Brown de Madryn 2-0 con 2 goles de Cauterucho. Esa victoria y la derrota incluso de Central también le permitió a Quilmes ascender al equipo de Don Aníbal Fernández. El presidente de la institución, sí, por eso lo digo, sí. Ascender directamente a la máxima categoría y las promociones quedaron para Central e Instituto. Instituto va a jugar con San Lorenzo. Ajá. Ah, mi otro equipo. El otro equipo de La Gorda. Sí. Que hoy San Lorenzo, muy sufrido hoy el partido. Hoy vi el de San Lorenzo. La Gorda tiene un equipo campeón y un equipo en promoción. Sí, exacto. Para jugar a 2 puntas. Exacto. Pero. Convengamos que San Lorenzo, yo creo que va a venir con aires renovados. O sea, jugar el jueves a las 19 horas, juegan en Alta Córdoba, en el estadio de Instituto, el primer partido. Ajá. El segundo creo que va a ser el domingo, si mal no me equivoco. Por ende, San Lorenzo creo que va a llegar con un poquito más de empuje, ya que le ganó 3-1 a San Martín de San Juan hoy a la tarde, un partido muy sufrido, decía. Empezó perdiendo San Lorenzo, lo cual, bueno, desató una furia que duró 1 minuto y medio, porque bueno, empató el partido y fue una jugada también polémica, cargó al arquero en el área chica, el árbitro no cobró falta, cobró el gol de Bueno, que también hizo el segundo, y el tercero también fue de... No, el tercero fue gran jugada de Romagnoli, el tercero fue de Bueno. Qué bueno. El segundo fue de Kahneman. Un juego que se llama Kahneman, con muchísimas K y M's y N's. ¿Es un señor con pelo blanco? No, es un señor rubio, así bien rubio. balcánico, si querés. Ajá. Sí, por ese lado. Un pibe que desde las inferiores de San Lorenzo había sido expulsado hace dos fechas. Volvía hoy a la titularidad con un San Lorenzo que jugó con Buffarini de cuatro. Buffarini es volante por derecha, más bien ofensivo, pero tiene un gran recorrido hacia arriba y hacia abajo de la cancha. Hoy jugó de cuatro con Salgueiro de ocho. San Lorenzo puso todo lo que tenía y logró el objetivo de ganar la San Martín de San Juan. San Martín de San Juan quedó también en promoción junto con San Lorenzo, sí, casualmente. Y esa victoria de San Lorenzo evitó que Tigre entrara en promoción. Tigre empató 2-2 con Independiente, que era el objetivo que toda la gente de Tigre clamó durante la semana, que era evitar la promoción y quedarse en primera, más allá de la lucha por el campeonato. Y bueno, que contaba también con Arsenal, con la misma cantidad de puntos. Arsenal ganó 1-0 a Belgrano de Córdoba, con ese gol de Lisandro López de cabeza. Y el empate de Tigre le dio el primer campeonato a Arsenal de la máxima categoría. Una alegría para don Julio, que está de capa caída, pobre. Sí. Por la desgracia personal que le tocó vivir. El hermano de don Julio, fallecido hace poco, es el máximo goleador de la historia de Arsenal. No sé si sabías, con 163 goles. Ah, mira. No sabía, porque, don Héctor. Porque lo sigo desde que él era joven. Desde la semana pasada. Claro. Pero toda la semana estudiando la historia de Arsenal, la gorda, ¿eh? Sí, muy bien. Para ser un buen hincha. Un buen hincha como corresponde. Y es la victoria también de San Lorenzo. Lo mandó a Banfield al descenso. Ajá. Banfield, que recordemos, hace dos años y algo salía campeón de la mano de Falcioni. Sí. Una partida ahí fue una temporada peor que la otra. Esta fue la peor de todas. Realmente estaba muy, muy... Cuando arrancó la temporada le llevaba 30 y pico de puntos a Tigre. Y Tigre lo pasó por 5 o 6 puntos. Así que imagínate lo malo que fue la campaña de Banfield. Perdió 3-0 en su estadio. En el primer tiempo ya perdía 3-0. Con Colón de Santa Fe. Hoy la despedida del Vichy Fuertes con 2 goles. Había hecho 2 goles la fecha pasada y hizo 2 goles más. Un monstruo. El Vichy, creo que 148 goles llegó a ser. 148 años pensé que me iba a decir. No, pero 39 años, claro, para su cosecha. Muchos goles para el Vichy. Y un Banfield que aparentemente se queda sin presidente, además de descender a la segunda categoría. Pensé que iba a decir sin precedentes. No, es porque ya estaba... ya estaba en la B. Claro, ya estuvo en la B, en realidad. Sí. Discúlpeme que lo interrumpa con chistes tan malos, pero es para amenizar un poquito. No, aparte a mí me permite tratar de que mi estornudo se mantenga adentro, tu interrupción. Así que bueno, las cosas quedaron así, con Olimpo y Banfield descendidos, sí, con River y con Quilmes ascendidos a la máxima categoría, y las promociones que son Central con San Martín de San Juan y Instituto de Córdoba con San Lorenzo de Almagro. 8:37. Así las cosas en el fútbol, Demian Morinelli. Sí. Ninguna cosa de tenis así a destacar, algo importante. No, esta semana no pasó nada. Hay torneos de preparación para Wimbledon. Ajá. Que ya está al caer. Se viene Wimbledon, que es el último torneo importante antes de los Juegos Olímpicos, para los cuales nos faltan 30 y pico de días. El 27 de julio arrancan los Juegos. No, ajá, te lo olvides. No. Agendalo. Perfecto. Vamos a hacer una separación, señoras y señores, porque llega el momento en el que la gorda va a traer un video del recuerdo, un video que van a poder todos gozar a través de la pantalla de Gorcéntrico. Este programa tiene radio, este programa tiene imagen y tiene escritura también, porque todos en el chat pueden ir escribiendo y dejando sus opiniones, hablando entre ustedes, todo, porque se hace muy divertido cuando la gente hace otro programa en el chat y nosotros hablamos y descontracturadamente, porque mientras se divierte con otra cosa, nosotros podemos decir pelotudeces, cualquier tipo de estupidez. Sí. Bien, vamos, Pulpo, llévelo nomás y ya volvemos con el momento de la gorda y más tarde el momento olímpico con Demian Morinelli. Escucha Radio Egocéntrico, una radio por internet que tiene música, pedazos de programas, micros, accidentes sonoros y problemas. Muchos problemas. Radio válida para la República Argentina y para todo el mundo, porque mientras haya alguien con internet en el mundo va a poder conectarse y hacer de cuenta que está en Argentina, o si no es argentino es como si viajara. Entonces recorre las calles de Buenos Aires diciendo: puta, qué lindo pueblo, lástima tanto bondi y ruido y la paranoia, los neuróticos y los locos y los piquetes de abundancia y los presidentes con mansiones y los pobres sin raciones de comida. Entonces hacen link en Facebook y se cuelga un rato, pero de mientras se escucha de costado hasta que el locutor dice una mala palabra o algo gracioso, entonces vuelve a concentrar y no era nada importante y sigue con lo suyo y termina, copia el link y manda un spam sin copia oculta y los amigos lo reciben y dicen nuevamente: la puta madre, este pelotudo manda cadena de mail. Y así me llegan millones y millones de Viagra, Get Fact, todo por escuchar Egocéntrico, una radio por internet. ¿Qué pudiera ver al cine? A lo mejor me alquilo una peli y la veo en casa. ¿Pero cuál? ¿Cuál? Upa, ¿y eso? Se hizo de noche. ¡Uh, no! ¡La gorda! ¡Run! ¡Es cocina! Esperá, esperá que busco el traductor, gorda, no entiendo nada. El origen de esta película es italiana, es una película italiana. La película de hoy es La vida es bella o La vida es bella. Te decía que era el director. ¿En qué estaba? Ah, sí. ¿Qué alquilo? Acción, suspenso. Resiste a pesar de los años que van pasando en este programa, la presencia del oyente 13, bienvenido, se acaba bienvenido. De sumar justo en el momento en que la gorda va a traer un video y se va a someter entonces al escarnio público a través del chat del mismo, ¿verdad? O sea, del oyente. No, la verdad que me importa bastante poco lo del oyente 13. Esto es verdad. Acá terminamos siempre las emisiones y la gorda dice, chao, me voy, no me importa el oyente 13. Siempre. Lo tengo en Facebook, en Messenger. Esto es, todo la gente no me cree. Me dicen, boludo, dale, vos sabés. Del MSN. Lo tengo en el subnick. Me importa un huevo el oyente 13. No sé. Yo sé quién es. ¿Vos sabés quién es? Sí, yo no sé quién es. Arriesgue, ¿eh? No me acuerdo cómo se llama el chabón. Pero es amigo de Beto y hace cortos que no son los que hace Beto y el otro chico. Alejandro Rat. No creo que sea ese el oyente 13. La verdad que lo dudo mucho. ¿Por qué? Ha venido el programa, ¿no? Alejandro sí, vino en la segunda. ¿Y estaba oyente 13 cuando él vino? Ah, te la dejo picando. No, creo que es la tercera. Sostiene que es yo. Sí. El oyente 13 sostiene que es el pulpo, claro. Muchos sostienen que soy yo, por ejemplo. Claro. Pero sí. Sería imposible. Además, yo soy radio, obviamente. Ya soy el pulpo, dice oyente 13. Soy yo. Bueno, gorda entonces. ¿Cómo les va? ¿Qué vamos a ver hoy? ¡Qué temprano gorda salió hoy al aire! Sí, porque hay muchas cosas divididas. Tenemos datos al pedo después. Tenemos pulpo en el medio. Tenemos Demian Molinari como momento olímpico. Y para ir y venir. Para ir y venir. Está cada bien. Uno pim, pum, tenga su espacio. Perfecto, vamos, me parece bárbaro. ¿No? ¿Pim pum pam? Bueno, buen imitador de ahí. Hoy les traje una perlita de YouTube. Sí. Hoy no les voy a enseñar un carajo. Sí. Manténganse en la ignorancia toda la gracias semana. Pero porque hoy vamos a relajarnos y vamos a ver algo que la mayoría no debe haber visto aún. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Por ahí quizás tal vez no exista lo que estamos por ver. Sí. En su realidad realística. Sí. Pero se ha inventado, por ende, lo pasó en internet. Se trata de un dibujito no animado. Entendí, ¿no entendiste? No, bueno, ya van a entender. Entendí deflagración. No entendí todavía lo tuyo. Bueno, no importa. Ahora se van a dar cuenta. Se trata de un dibujito animado. Sí. De un capítulo puntual de un dibujito animado. Sí. En el que el coyote y el correcamino, personajes de una serie que nació allí en 1949, son protagonistas. Bien, ¿por qué? ¿Por qué ahora vamos a ir entendiendo que digo que tal vez no existe este capítulo, que fue inventado para tal fin, para darle un cierre a la historia que nace en 1949 de la mano de Chuck Jones para la Warner Brothers? Ajá. Y que están inspirados en personajes de un libro de Mark Twain. ¿Sabían? No sabía, ¿no? No, bueno, no sé de cuál. ¿De qué el quedamos en que la pregunta? Sí. Un librazo. ¿Dónde? Huckleberry Finn. Si era, Huckleberry si era Finn, como, puede si ser. Era como la serie se complica el libro. Sí, un embole. Pero lo que daba a entender Mark Twain era que un coyote hambriento sí podía llegar a cazar un correcaminos, que es un pájaro que existe realmente y que se llama Geococcyx californianus. ¿Cuántos dibujitos parten de historias de escritores, a veces más oscuras? Pienso, por ejemplo, en Los Pitufos, que es un extracto de alguna novela en donde, por ejemplo, Gargamel era un cura, en realidad Gargamel era el bueno, y los pitufos eran pequeños demonios que hacían travesuras, sacaban, por ejemplo, las trabas de las carretas mientras había alguien arreglando la carreta, entonces la carreta le pasaba por encima. Así, de hijos de una gran siete, eran los pitufitos, que no eran nada queridos. Y para llevarlos a la tele hicieron eso. Y, por ejemplo, también más cerca a los critters el señor Walt Disney, cuando hizo Mary Poppins, lo sacó de una de un libro de una inglesa, creo que era, o australiana, no sé. La cuestión es que esta señora, cuando vio la película Mary Poppins, se puso a llorar. Porque dijo, okay, este es un ladrón. Y entonces no le vendió más derechos y solamente quedó esa película de Mary Poppins. Porque parece que le deformó el personaje. Entonces la señora estaba muy aferrada al personaje que había escrito y no le gustó nada lo que hizo Walt Disney. Y a partir de ahí, bueno, fue al freezer Walt, ¿no? Sí, lo dejaron frisado. Sí. Pero bueno. Este Chuck Jones, sí, que es el inventor de Coyote y Correcaminos, es también el mentor de Bugs Bunny. Ah, mirá qué bien. Ah, ¿viste? Le, sí, gustaban los animalitos al señor. Sí. Y el coyote fue creado como una especie de parodia, ajá, a los dibujitos tradicionales como de lucha entre gato y ratón, como sería en ese Tom y Jerry, exactamente. Ajá. Y que eran muy, muy, muy populares en esa época. Entonces, optaron por hacer esta nueva competencia que siempre se caracterizó la Warner Brothers, pobre, ahí siempre de segundo nomás. Y crearon el Coyote y el Correcaminos ambientados en el desierto del sudeste de Estados Unidos. Ajá. ¿No? Que serán esas grandes rocas, paredes, caminos. Donde está el famoso Cañón del Colorado. No, la verdad que ni idea quién lo compró, si el Colorado o el Ruso, no tengo ni idea. Cuestión que cerca del cañón seguramente. Datos curiosos sobre estos dibujitos, sí, que nos vamos a adentrar en el capítulo de hoy, sí, porque yo no me puedo desprender de los datos al pedo, tío, la verdad es como una deformación profesional. Yo a cualquier lado que voy le busco el dato al pedo. Paul Julian, que trabajaba como pintor de decorados ahí en la Warner, se encargó, sí, de ponerle la voz al Correcaminos. ¿Qué es la voz del Correcaminos? Bep, bep. Bep, bep, exactamente. Eso. Bep, bep. Mudito, no, pobre. Mudito. $1,000,000. No, sabía imitar muy bien diferentes bocinas de los autos de esa época. En serio. Y le hicieron practicar 400 millones de bocinazos, uh-huh, y terminó quedando el bip bip. Pero en el año 60, aprox, te la tiro porque no vamos a mentir, uh-huh, la Chrysler Corporation, sí, lanzó dos modelos de autos. Ajá. El Plymouth Roadrunner. Sí, no, y el Plymouth Superbeard. No, porque claro, Roadrunner Road y Superbeard, ¿no? Tienen, sí, los dos. Sí, Roadrunner es Correcamino. Sí, y Superbeard es Superpájaro. Exactamente. Claro. Y la bocina de ellos, sí, de estos autos, fue el clásico bip bip, como dando a entender de que era un auto hiperveloz. ¿No era el famoso? No. Ay, Nicolás. Está bien, ¿eh? Yo podría haber laburado ahí. Podría haber laburado tranquilamente. Warner and Warren. Bueno, entonces, Gorda, vamos a ver ese video. Vamos a ver el cierre de esta. El supuesto cierre de esta serie, sí, de dibujitos animados. Gran donde momento. Finalmente. Sí. No lo digas. No lo digas. Yo creo que este episodio todos lo estuvimos esperando durante años. Durante años. Pero solo aquí, en Egocéntrico. No en exclusiva, porque ya lo habrán visto millones de tenía personas. Tenía 400 millones de visitas. Pero ahora lo podrán ver los oyentes que están en este momento frente a la página web egocéntrico.com.ar. Y es el momento, el más grande momento de la historia de los dibujos animados, en donde la cosa se revierte absolutamente y pasa esto. No lo digas, no lo digas. Bien, yo voy mandando ya el videíto. Ahí va, ¿eh? Cualquiera. Un momento. Bueno, esto obviamente es más falso que moneda de 7, ¿no? No sé, yo les dije, no sé si es verdad, pero valía la pena. A lo último, cómo viene, ¿no? El nivel de 24 frames por segundo y de repente pasa 3. Sí, es muy difícil, querido, 24 frames. Bueno, pero finalmente el coyote termina morfeteándose al correcamino. Un momento que estuvimos esperando toda la infancia y no llegó, pero llega ahora que tenemos 30 y pico de años para todos los amigos de este programa. Así que bravo, un aplauso por ese video. De ahí se fue a hacer mate. Nos ha alegrado la noche hoy. Ya cerca de las 9 de la noche vamos a entrar en otro momento de este programa, pero antes vamos a hacer una pequeña separación, una pequeña división de bienes, digo yo, para la gorda sufre para poder ingresar a la segunda parte, a la segunda hora de este programa de manera un poquito más organizada, holgada, o por lo menos organizada, menos holgada, no deflagrada, menos deflagrada, para que no haya deflagración. Bien. Dios mío. Dale, por favor. Ya no sabes qué hacer con tu cuerpo. Te das cuenta que es una mierda. Que se te cae la carne, se te hacen arrugas, haces ejercicio media hora y no hay cambios. Te operás, pero seguís desconforme. Ya no más. Uno para todos. El maniquí estándar para estar buena. ¿De qué se trata? Un maniquí que fue diseñado para que le guste a todo el mundo. Un estándar de belleza único. Así no tenés que preocuparte hasta dónde te tenés que operar o hacer ejercicio. Simplemente llevas el maniquí al gimnasio, quirófano o esteticista y le decís: déjame así. Pero si estás igual. Uno para todos. El maniquí que revolucionó tu manera de ser alguien único. Plegable y de fácil transporte, uno para todos le viene bien a cualquiera. Nada más tenés que imitarlo y listo. No más preocupaciones. Ya sos igual a todo el mundo. Nadie te va a rechazar o gritar gorda fea por la calle. He estado subiendo y bajando de peso. La piel me colgaba y no me gustaba la ropa como me quedaba. Pero desde que usé... Uno para todos. Todos los gorditos desaparecieron. Ahora mi abdomen luce plano, firme y uso la ropa que me gusta. Una solución definitiva para tus problemas de inclusión social. Uno para todos y todos felices. A continuación, escucharemos un separador compuesto exclusivamente para este programa. De la mano del gran compositor Wilkins Wilfredo Sacachispo, el canon de la radio web. Egocéntrico es un gran programa, tiene todo lo que hace falta. Hay video, hay sonido, hay palabras. Egocéntrico es un gran programa tiene todo lo que hace falta. Hay video, hay palabra, hay palabra. Egocéntrico es un gran gran programa tiene todo lo que hace falta. Hay video, hay palabra, hay palabra. Gran separación musicalis, ¿eh? De alto vuelo, podemos decir. Es el momento en que Damian Morinelli nos trae la historia de los nadadores, nos cuenta la historia de los grandes atletas, me gusta decir atletas, de la historia. Me gusta también que este es el momento en donde habla de esos deportes extraños que uno no conoce, pero cuando ve los Juegos Olímpicos, que se vuelve algo masivo en los medios de comunicación, uno no entiende de qué se tratan. Y acá Damian Morinelli nos trae la información de quién gana y quién pierde, cómo gana y cómo pierde cada uno de los participantes de esos Juegos Olímpicos tan queridos por todo el mundo. Porque a todos nos interesa cuando un atleta rompe un récord nuevo, salta una vallita o corre más rápido que el viento, como Usain Bolt. O como Canigia. O como Canigia, el hijo del viento. El hijo del viento. ¿Vos sabías que va a volver? Semidios en la tierra. ¿Va a volver a jugar al fútbol, sabías vos? ¿En forma profesional? No. ¿En un equipo inglés de la novena división del fútbol inglés, justamente? Sí. Bueno, va a jugar. ¿Novena división tienen? Sí, señor. Tanta gente. Va a jugar con muchos jugadores ya retirados. Sí. Es una movida marketinera más que nada, pero va a jugar. Esperemos que no la espiche. Debe tener que pagar alguna expensa o algo para seguir. Y con esa mujer que tiene, no sé si le habrá quedado algo guardadito en alguna cuenta que ella no sepa que existe. Dios santo. O con la idiota de la hija. Ah, bueno, perdón, no tenía que decir así. No hace falta, entonces el epíteto. Ya que le tengo que sacar una foto a la gorda con la gorda un globo. Se quiere sacar una foto con un globo de esos que vuela. Quieta gorda. ¿Cómo se llaman los globos que tienen? Helio. Helio, Helio Rossi. Helio. Sí, sí. Que en cualquier momento traemos Helio acá para hablar así con el Helio. Es muy divertido, sobre todo en radio, escuchar gente que aspira helio y después termina hablando así. ¡Hola, sí! ¡Me acabas de tragar un pedazo de helio! ¡Qué bien que te sale! ¿Viste? ¡Sos una ardilla! ¡Es que acabas de tragar un poco de helio! No, yo no podría hacerlo jamás. Mirá, te doy un helio, por ejemplo. Te doy este coso de helio. A ver. Funcionó. Mira, te lanza, boludo. Es así, mira. Súper. Es excelente. La gorda, toma el globo. Aspirate el globo. No tragues, no tenés que tragar. Ay, boludo, el helio. No tragues el helio porque te morís. No tragues el helio. Es muy natural, muy natural la gorda. Cualquiera. Bueno. Decíamos entonces, después de esta drogadicción en vivo, el momento en el que ustedes le tienen que dar un mute. ¿O tiene sonido o no tiene sonido el video? Tiene sonido, sí. Tiene sonido. Un relato, o sea, en mexicano. Señoras y señores, estando frente a este computador, ustedes saben que esto es una cuestión interactiva. Pasan el mouse por sobre el televisor y hay una opción que dice full. Cuando está la opción full, ahí debajo tienen el parlantito, debajo a la izquierda, en la margen inferior izquierda, tienen un parlantito. Le dan mute y entonces pueden seguir viendo el video y escuchando el programa. Entonces el video lo van a ver solamente la imagen y nos van a poder escuchar bien a todos nosotros. Lo expliqué bien, se entendió. Perfecto. Perfectamente. Clarísimo. Bien, esto como siempre, usted tiene que trabajar un poco para poder escuchar este programa. No se puede escuchar así al tuntún. Tampoco están tanto trabajo. Muy bien, bueno, pero hay que apretar un mute. Un mute. Hay que apretar un mute, perfecto. Mientras boludea en Facebook y hace un ida y vuelta, se aprieta un mute y continuamos con este programa. Yo ya estoy mandando entonces los 6 minutos. Ah, no, mirá, se me está saliendo el coyote. Espere que no lo voy a transicionar, a ver si puedo evitar que salga el coyote, porque el video del coyote dura 1 minuto y pico. Si querés, ya le arranco. Arranquémosle entonces. Hoy trajimos natación sincronizada. Ajá. O nado sincronizado. Ajá. O como se lo conoció en su época, o sí, más atrás en el tiempo. ¿Cómo ballet se lo conoció? Acuático. Sí. Sí. Ahora vas a ver por qué. Es una disciplina que combina natación, gimnasia y danza. Sí. Consistente para nadadores, tanto en la categoría individual. Ahí están todas las chicas en malla, entrando todas juntitas. Este es el equipo chino que participó en Beijing 2008 y consiguió la medalla de bronce en dichas olimpiadas. La plateada fue para España y la de oro fue para las rusas. Sí. Pero este es el video que mejor se veía y fue una gran performance de las chinas en los Juegos Olímpicos anteriores. Decía, esto puede ser tanto individual como en parejas o en equipos. En el agua realiza una rutina de movimientos elaborados al ritmo de la música. La música la elige cada equipo, sí, por supuesto. Claro. Y mediante esa música van haciendo los pasos, iba a decir. Mirá qué fallido. Los movimientos en el agua. ¿Hay guachiturros de agua, por ejemplo? Debe haber, pero ya los deben haber ahogado. No. Sí, claro. Porque no podés tirarte un paso pero, en el agua. No, pero sería, la verdad que sería demasiada tentación. Ajá. Poner unos guachiturros en el agua y no ahogarlos. Ajá. El primer registro de la competición. Es antiguachiturro. Tiene un par de cosas. Sí. Concentrantes que me encantan. Es la violencia que me sale de la vejez. ¿Viste? La vejez trae violencia. Ah, y. Bueno. Yo te conocí a los 20 y eras igual. Bueno, pero la vejez se lleva en el alma. Ah, la mierda. Sí. La competición arrancó. Todavía tengo 19. Ay, gorda, el agua. Hablando de agua, se me está hirviendo el agua. Voy a nadar. El más agua para el mate. El primer registro de una competición. Le cuesta. A ver, pasa por acá la gorda. Sí, pasó. El primer registro de esta una competición fue en 1891. Están todos ahí salpicando la pileta. Salpicando, sí, chapoteando. Sí. En Berlín, en Alemania. Muchos clubs se crearon en esa época y el deporte se fue desarrollando en forma simultánea en varios países como Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, España, Sí, se puede escuchar en todo el mundo. En Francia. Este programa, ¿sí? Francia. Muy bien. Mientras que en sus comienzos era un deporte exclusivo de hombres, sí, rápidamente se fue convirtiendo en una modalidad femenina. Y para 1907, una australiana llamada Annette Kellerman popularizó el deporte realizando exhibiciones en Nueva York. Epa. En un tanque ahora veo de porque cristal. Es para mujer, ¿eh? ¿Viste? Sí. En un tanque de cristal como bailarina bajo el agua. Hacía el show. Como lo que hacía Marcelo. ¿Eh? Bueno, lo mismo. Marcelo? Esther Williams, ¿la conoces a Esther Williams? Sí, Esther Williams. Esther Williams. Bueno, famosa actriz de Hollywood. Ajá. Y nadadora. Sí. Se le atribuye ser la gran impulsora de este deporte por haberlo hecho famoso en sus películas de la década del 60, haciéndolo llegar a todo el mundo. Así que ella fue una de las precursoras. ¿Ya? De que este deporte se conociese en todo el mundo. Muy bien. La competencia se divide en dos partes, ejercicio técnico y ejercicio libre. ¿Sí? Los jueces puntúan la calidad técnica, la gracia, la delicadeza, ajá, la creación artística en sincronización con la música de ambos ejercicios con un máximo de 10 puntos. Es el puntaje máximo. Sí. A partir de ahí empiezan a bajar. Ajá. Arrancan con 10 todos y después empiezan a disminuir a medida que van cometiendo errores o que los jueces consideran que deben bajarle el puntaje. Las atletas pueden ser penalizadas si tocan el fondo de la piscina, sí, si se apoyan en los bordes, si lucen cansadas y no presentan gracia alguna o sonrisa. Así que si no sonreís, por más que estés abajo del agua... Bastante cruel. Ponés cara de culo abajo del agua y te pueden sacar puntos. No entiendo eso, cómo se relaciona eso con un deporte. El deporte está en la disciplina. Claro. Ah, no, corriste con cara de culo, te saco 10 segundos. Ya, sí, listo, claro, perdiste. Eso, bueno, creo que para correr no hay problema. Pero en este caso, si la mina mete cara de culo abajo del agua, hay cámaras que la toman. Y dicen, che, esta mina... ¿En serio? Es como, el gran hermano. A veces tengo una discusión con algunas personas sobre cuán artístico es el deporte de repente, ¿no? Uh-huh. Como que... Acá hablamos de que el Diego, por ejemplo, el Diego, sí, era un artista. El Diego, sí, era un artista. Claro, como que hay cosas que, digamos, rozan como la calidad artística en el sentido de lo que busca lo bello, ¿no? Sí, entonces, lo bello. Ahí hay otra discusión. Lo bello, claro. Por ejemplo, Medina Bello. No, tipo no feo, era para Medina Bello. Medina Bello no era. Bueno, bastante peludo que... también. Sí, y así podemos seguir relacionando cosas con Bello. Y así. Bueno, Débora Bello. No, ¿cómo se llamaba? Claudia Bello era la ministra. No, ministra no era. Era diputada o senadora de Carlos. Claudia Bello, ¿no era? No me acuerdo, nos fuimos a la mierda igual. Sí, al carajo. Hablamos de ejercicio técnico y ejercicio libre. Sí. El técnico, en el ejercicio técnico, los nadadores deben realizar una serie de elementos que son obligatorios. Los tienen que hacer sí o sí. Sí. Estos deben realizarse en un orden y dentro del tiempo límite determinado. Yo no entiendo cómo hacen para aguantar. No, yo tampoco. En las competiciones individuales tienen 2 minutos para hacer 7 elementos obligatorios. Ajá. En los dúos, 2:20 para hacer 9 elementos obligatorios. Y en las de equipo, 3 minutos para hacer 19 elementos obligatorios y al menos una formación circular y una línea recta. La circular creo que ya la vimos, no sé si la... Sí, me sí, pasó, pasa, acaba de pasar una circular. Perfecto. Sí. Dentro de lo que es... No hacen pie, eso es muy entretenido. No hacen saber. Pie, no pueden tocar el fondo de la piscina con si los pies. Si te sobra tiempo, podés hacerte otras figuritas más. Sí, ¿verdad? Podés hacer sí. lo que quieras. Mientras vos cumplas con las obligatorias, sí. no pasa nada. Ahora viene la parte libre, que... Es donde las nadadoras incluyen toques personales y artísticos a sus actuaciones sin necesidad de realizar ningún elemento obligatorio. ¿Es obligatorio hacer espumita? Porque están ahí no. pataleando todas. Es obligatorio si no querés morir ahogado. Ajá. Hacer espumita. Es buenísimo. A la gorda le gusta mucho el gordo. La verdad que lo que hacen es increíble. Es increíble. Decía, en el libre, frecuentemente las nadadoras comienzan fuera de la piscina, como vimos con las chinas estas que estamos viendo ahora. Ahí están aplaudiendo porque acaban de terminar una rutina inigualable, y para el recuerdo, la verdad. Si querés poder replay, así ahora van a repetir los mejores momentos, calculo. Tienen 10 segundos para zambullirse en el agua una vez que arranca la música. Sí. ¿Sí? Y la duración del ejercicio puede oscilar entre 6 y 8 minutos. En el libre, ¿no? No, este es el... Sí, en la parte libre. Claro. ¿Ok? Después tenemos, por categorías, como dijimos antes, individual, dúos y por equipos. Los individuales, los nadadores crean ejercicios o rutinas haciendo combinaciones en posiciones básicas y transiciones que se llaman figuras. Usan estas transiciones creativas para moverse de un lado al otro de la piscina, ya que los ejercicios deben hacerse recorriendo la misma en toda su extensión. Eso es para la individual. Ajá. Tienen que usar toda la extensión de la piscina. Para hacerla individual. Exactamente. En dúos, exigen una perfecta coordinación entre las dos nadadoras, además de una buena sincronización con el cuerpo de su compañera. No están obligadas a realizar figuras al mismo tiempo, pero sus movimientos deben estar coordinados artísticamente. Ajá. ¿Eh? Ajá. Acá. Eso es un poco como. Vago, ¿no? El reglamento. No, en realidad es mucho más estricto porque este reglamento está mediante la FINA, que es la Federación Internacional de Natación. Ah, y te dicen sí. qué es un movimiento artístico. Sí, sí, está todo bien, bien reglamentado. Lo que pasa es que nos vamos en extensión, si lo digo. Te ponen un dibujito para esto no. No, claro, está la mina como... está todo perfectamente reglamentado. En la nuca. Está reglamentado y no es moco de pavo. Ajá. ¿No? Dale. Moco en la pileta. Bueno, ahora vamos a ese tema. Los que flotan, los barquitos que flotan. Bueno, decía que no están, tienen que estar coordinadas artísticamente, ¿no? Ajá. También se puede cargar a su compañera. no es hacerle un chiste, sino es levantarla en el aire, revolearla y que caiga de panza, por ejemplo. ¿Qué que sos? Sí. Sí. Se le queda como... abajo del agua. Claro, por ejemplo. Claro. En el dueto se puede apreciar más que el solo, ya que tienen coordinación desde el primer momento en que empieza la música, digamos, artísticamente, y para la persona que lo ve de afuera es más interesante. A mí me gustaría ver una película así como Dirty Dancing o Fama, pero en el agua, de nado sincronizado. ¿Hay una que pasa una cosa así en una escena en el río? Ay, fíjate. Que se van tirando la... ¿Una de esas? ¿En Footloose? No. No me acuerdo. No sé si es de eso la película, pero es una escena muy famosa. No, pero hay que contar una historia en donde un grupo de nadadoras y todo, y ahí está el profe de natación, claro, que la seduce a ella. De cada deporte, el otro la día hacen bambina de a una. Y en el agua, no sé, no sé si es el verbo, pero claro, en los lagos de Palermo propone, ¿no? Estenia, podría ser la danza de los cines en el lago de Palermo. Por ejemplo, ahí se ve una escena. Alto contenido erótico debajo del agua entre las algas. para subirse patos. Luego a uno de esos botecitos. Los que, sí, para pedalear. Eso que pedaleás. Sí. Qué divertido sería. Sí. Ya estoy entonces juntando dinero para eso. Busquemos gente que quiera hacer esto. Sí. Me queda por equipos. Sí. Que es de 4 a 8 participantes. Deben actuar sincronizadas, por supuesto. Aunque no todas realicen las mismas figuras, igual que en lo que sería el dueto. Ajá. ¿En lo que sería el dueto? Sí. No sé. Sí. Ponele. Sí. Las actuaciones por equipos requieren muchas horas de entrenamiento. Y en competiciones oficiales deben realizar un ejercicio técnico y otro libre. Eso también es obligatorio para lo que es en equipos. ¿Sí? Datos al pedo de este deporte. Bien, vamos. Bien. Información que no sirve para nada. Datos, no, gorda, no te quiero cagar tu columna, pero tengo estos datos que no son al pedo. En realidad, pueden escuchar la música debajo del agua. No, ¿cómo hacen? Con Walkmans. Porque tienen bocinas o altavoces colocados en el agua llamadas subacuáticas. Ah, yo me preguntaba cómo hacían para seguir coordinado mientras tienen la cabeza abajo del agua. Bueno, tienen unos altavoces abajo que les van marcar, o sea, obviamente continúa la música. Ellas saben exactamente cómo, cuándo tienen que salir del agua, qué movimiento sigue a continuación. Si ahora no entiendo todo. Ahora sí que es fácil, ¿eh? Debe ser un poco complicado porque muy complicado. El agua... Se escucharán los graves y los agudos. El agua propaga, aparte propaga más rápido el sonido. Deflagra también, el agua deflagra. No, el agua seguro que no. Ah, no. O sea, quería meter la palabra porque claro, a lo largo de todo este programa vamos a decir deflagración. Pero el agua propaga más rápido el sonido que el aire. Aunque nuestro oído está menos preparado para captar cosas. Pobre pulpo, loco. Lo censuraron directamente. El chabón sabe y mira cómo lo garca. Aburrido. Bueno, las nadadoras mantienen sus ojos abiertos bajo el agua. Ajá. ¿Sí? Y la pieza más importante del equipo de las nadadoras no es el gorrito del pelo, sino es el clip de la napia. Exactamente, sí. Que la usan en la parte externa de la nariz, se llama nose clip. Clip de nariz. Broche, papá. Sí, broche. Este sirve para evitar que el agua entre en la cavidad nasal cuando sus cabezas están viradas hacia arriba dentro del agua. Y claro, si no, tienen que andar soplando. Sí, no solo eso, sino que tienen uno de repuesto. Egocéntrico escultura, dice. Si se les sale, si se los pierden, tienen uno adosado en su equipo, en la mallita. Ajá. Entonces pueden ponerse el de repuesto, porque si lo pierden, se les complica para seguir con la rutina. Claro, entonces pueden rápidamente hacer clean y se lo ponen de vuelta en la nariz. Y no huelen el gas de la de al lado. Por ejemplo. Porque eso también se propaga huele, en el agua. Se huele hacia el arriba. Sí, se huele cuando sale a la superficie. Sí. Dentro del agua es una burbuja. Escúcheme, dentro de estas figuras, porque vos podés hacer las figuras que están por reglamento, esas ya las conocemos. Sí. Está. Pero por ejemplo, que a todas digan, bueno, a partir de ahora, en momento sincronizado, nos echamos un flato. Y entonces sale la burbuja grande desde abajo y ¡pum! Explota y espele, ¿no? La pileta, un olor importante. ¿Eso se consideraría como figura? Sí, si lo hacen, después tendrían que, digamos, para agregarle algo artístico, tendrían que salir todas así, como haciendo señas de quién se cagó. Claro, así todas al mismo tiempo. Haciendo con la manito, con una, todas la misma manito, haciendo, juntando. Yo creo que el flato. Montoncito, claro. Haciendo, yo creo que en este caso el flato no les debería restar puntaje. No creo. Además, aparte es un gimnasio generalmente muy grande donde lo hacen. No creo que llegue a las gradas, por ejemplo, el flato. No desagrada, el término. Exactamente. Muy bien, Demian Morinelli trayendo luz a la pileta. olímpica, porque estos son cosas, son deportes que vamos a estar viendo ya inmediatamente en cuanto empiecen los Juegos Olímpicos el mes de octubre, ¿verdad? No, no. El mes de julio. Julio, sí, o sea, el mes que viene. De julio. En un mes y un par de días. Sí, después de mi cumpleaños. Sí, señor. O sea que ya, el mes que viene, a un mes estamos de empezar los Juegos Olímpicos y ahí sí que nos vamos a dar una panzada olímpica. Ahí sí, ahí sí. Podríamos ganar alguna medalla, ¿no? La verdad que estando al pedo acá, hablando, todo, podríamos estar corriendo, saltando, haciendo alguna cosa. Va a estar complicado, pero siempre, qué sé yo, más que nada los deportes por equipo, ¿no? Las leonas pueden llegar a rascar algo. ¿Usted tendría la fortaleza mental para ganar una medalla de oro? No. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? No. En absoluto. Hay que querer ganarle a todos. Sí. No, no solo eso. Hay que creerse mejor, porque si uno no se cree el mejor de todos, no lo gana. Para mí, en mi caso, sería imposible. Imposible. Primero porque no existe deporte en el cual yo me pueda llegar a destacar como para ganar una medalla. Segundo, no tengo el temple de acero necesario para la cabeza fría, bocha. No, yo tengo sangre tana. Un hombre de corazón. Que me hierve. Me hierve por las venas. Morinel. Y por eso me salen de los improperios que el pulpo antes nos decía. Dejemos de insultar gente, entonces. Vamos a hacer una separación musical, ¿te parece, Pulpetriano? Y yo voy a poner una musiquita. Y vamos a coordinar para ver, entonces, el videíto. Ustedes se acercan, vamos a ver el video del documental Escrito en la Tierra. El tráiler. Y a posteriori estaremos hablando con la directora Florencia Mujica. Y preguntándole cómo fue que se metió en ese berenjenal, podríamos decir, no propiamente dicho en un lugar donde se hacen berenjenas, sino el berenjenal, digamos, la metafóricamente hablando. Claro, claro. ¿Entiendes? Claro. Bien, perfecto. No entiendo la metáfora. No sé, no importa, es más cocoliche, me parece que otra cosa. Vamos a ver un temazo para el recuerdo. Los temas se escuchan. Y así, sí, vamos a escuchar un temazo para el recuerdo. Se oye. Y en tono un poco con el Dígalo con Música de hoy, para ganarse dos entradas al teatro, vamos a poner una especie de bolero, uno de los primeros del mundo, cantado por el amigo Benny Moré. Un temazo. Sáqueme entonces. ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como un manantial regó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada. No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Ya en segundos, cuando termine este tema, usted se acerca a la computadora y ve el tráiler de Escrito en la Tierra. Ahora escuchemos a Benny Moré. ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Escuchaban la música del final de Escrito en la Tierra. Esa música compuesta por Gabriel Lombardo, en donde tuve el privilegio de grabar las percusiones. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tocás ahí? Toco en ese en esa música que después fue a este documental. Gabriel compuso la música, pero toda la investigación, toda la dirección, incluso el montaje y la edición de cada escena, la búsqueda del producto final, lo realizó Florencia Mujica, con quien vamos a hablar en este momento, y ya estamos llamando por teléfono, ahí le escuchamos el cucucucurucu característico de Skype, y suena, ya le avisamos que estaríamos llamando, así que espero que nos atienda perfectamente. Y en cuanto atienda, entablaremos la conversación. Usted sabe. Yo, por ahora. El cliente. No. Epa, stop. Vamos, que llamo de vuelta. Vamos a hacer una... Otra oportunidad. Le pasa a Susana, nos pasa a nosotros. Sí. Le pasa al Sofovich, nos pasa a nosotros. Claro. El tema es que nosotros no tenemos 10.000 televidentes. Ya lo vamos a tener. De base. Espere que yo ya estoy conectado acá casi online, así que en cualquier momento nos estaría contestando el teléfono al aire inmediatamente. Estamos haciendo el tuti, tuti, tuti. Bueno, vamos a hablar con ella. Escrito en la Tierra, ese documental que les estaba contando, que trata... No sé si, Gorda, ¿vos estás escuchando? Por ahí. Raro. Bueno, pero decía... ¿Qué ruido raro? Unos ruidos extravagantes. Un ruido más que extraño, señor. A ver si... ¿Quieren que haga un solo? Sí, Gorda, vas a tener que hacer un solo porque tengo que llamar al cel. Tengo que llamar al cel. Malabareo, bolas de frase. Bien, seguimos acá, resistiendo. Ustedes no se vayan a ningún lado. Ya va a salir. Para llamar al móvil era 9, ahí está, 9. Sí, una pausa. ¿Vos decís? Sí, una pausa, dale. Buenas, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué andas buscando? Estoy queriendo cambiar un poquito de ideología y quería saber si tiene alguna recomendación. Algo lindo como para usar en reuniones o salir a la calle y que no me miren rarito, ¿vio? Entiendo, bueno, mira, algo que está saliendo mucho y anda muy bien es esta. Tengo para todas las generaciones. Va, de 20 a 60 años más o menos sale bastante, ¿eh? Ah, parece rígida, robusta, ¿no? Sí, pero no se crea, no sé cuánto va a durar tampoco. Esta sirve para hacerse comprometido, si quiere aparentar intelectual, reflexivo, medio progre. No lleva mucho laburo tampoco, ¿eh? Podés militar desde una compu con una cuenta en Facebook y listo. ¡Qué bueno! Eso me sirve porque tengo poco tiempo y en la oficina me aburro como loco. Como para hacer algo está bueno. Sí, sí, se lleva mucho. Lo bueno que tiene es que viene con opiniones de otros los hombros que apuntalan un poco cuando no sabes bien qué opinás, ¿viste? Le podés hacer remiendos todos los días con 6, 7 u 8 hilos. Salís bien parado en cualquier tema polémico, ¿no? Me gusta, che. Pero la veo un poco pesada. ¿No tiene algo más livianito? Sí, claro, tengo esta. Muy linda, muy vistosa, pero un poco ridícula, ¿viste? Y muy amarilla y colorinche, me parece. Claro, pero si querés parecer descontracturado, canchero y dar un modelo pseudo-empresarial, va fenómeno. Esa es buena porque va bien cuando salgo en el velero con la gente del club. Y sí, pero es para usar en la ciudad nada más, ¿viste? No te podés ir mucho al campo con esto porque no da. Salvo algún campo medio chakra resort en Santa Fe, pero no mucho más. ¿Y tiene algo para el invierno, así bien robustito? Sí, por supuesto. Este es el Falcon de las ideologías. ¡Apa, tipo fajina! Claro. Lo que tiene es que andás siempre peleando de queja en queja, ¿viste? Está medio en desuso, pero es un clásico, no te deja gamba nunca. Lleva tiempo tenerla puesta porque tenés que estudiar ruso, leer El Capital, Durkheim y La Mar en Coche. Bueno, la verdad que me dio un buen panorama, pero me parece que me quedo sin ideología nomás, ¿eh? Ah, no, señor. La ideología es como la ropa. Aunque no quiera usarla, se la tiene que poner. Y aunque le quede cómoda y parece que no la tiene puesta, siempre está. Dale, ahí me fijo. Bien, estamos acá, ya, de vuelta en el aire. Ahora sí, llamando directamente, logramos hacer un contacto. Vamos a ir al celular, porque estábamos llamando a un teléfono más de línea, ese convencional teléfono de línea. Y yo no escucho el tú, por ejemplo. Si quieres, yo te lo hago. Arche. No engañes, gordo. ¿Qué está pasando? Bueno, está pasando que... ¿Estamos escuchando? No, en este momento había un sonido extraño, ¿no? Pero no sé nada. Llamar al teléfono, de vuelta. Bueno, entre otras cosas, el sí. Sábado contate que un viene, chiste. El viejo. Sábado que viene en el... Ahora bueno. Sí, ahora está sonando. Hola. Florencia, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué decís? Bueno, ahora sí, hemos establecido la comunicación. Florencia, gracias por atendernos en estos minutos. Yo estuve comentando un poquito de qué se trataba el documental y comenté, bueno, que la directora, entre otras cosas, porque imagino que este trabajo está hecho de principio a fin en lo que corresponde a la producción de un documental, en donde estuviste involucrada directamente, salvo por el tema de la música, que ya venía contando que era de Gabriel. Creo, tengo yo entendido que vos te metiste en toda la historia, desde el principio hasta el fin, no solamente en la cuestión de dirección de lo que es el documental. ¿Estoy en lo cierto? Sí, sí, sí. La verdad es que la realización de un documental implica muchas tareas y no solo quedarse en el lugar de la dirección, y sobre todo cuando son proyectos que se hacen a pulmón y desde la convicción. Nosotros empezamos con este proyecto hace como 3-4 años y bueno, recién logramos terminarlo hace un año. Son proyectos largos, son proyectos que implican mucho compromiso, mucho tiempo. Y sí, básicamente, bueno, estuve en la parte de guión, en la parte de montaje, con Gabriel en la música, estuvimos trabajando mucho juntos para que saliera. Sí, básicamente hay que como en todas las instancias y en cada momento, porque el documental tiene eso que se va haciendo en la medida que se hace, no es que escribe un guión y lo filma, no es la ficción, sino seguro. Que los acontecimientos se van sucediendo y en ese camino es que se va armando. Es que el guión viene en algún punto de una investigación, o sea, al principio de... O sea, el guión lo establece en algún punto la investigación, y por eso a eso quería llegar... ¿Cómo fue que...? Nosotros vimos recién el tráiler, o sea que un poquito ya todos los oyentes vieron de qué se trata. Sin embargo, quería que hagas alguna especie de sinopsis de lo que significa todo el documental y cómo fue que te metiste en esa investigación en particular. ¿Cómo llegaste a querer documentar la cuestión de la nueva constitución y esa relación con el Pachakutik? Que un poquito lo expliqué, pero sería bueno que vos, que lo tenés más claro, lo cuentes. Bueno, mira, este proyecto, digamos, este documental es parte de un proyecto más grande que empezamos en el 2007, cuando fuimos por primera vez con el equipo. Yo en ese momento vivía en Venezuela, estábamos trabajando con algunos compañeros allá en una productora y fuimos por primera vez a Bolivia y quedamos muy impactados con todo el proceso que se estaba viviendo, con la realización de la nueva constitución, el nuevo gobierno y sobre todo lo que era la reacción de la oposición, una reacción muy muy fuerte, muy xenófoba, muy racista. Sí. Estuvimos en Santa Cruz donde, bueno, nada, pudimos ver cómo se comportan con los pueblos originarios, unas situaciones realmente nefastas. Y ahí hicimos un primer documental que se llamó Guerreros del Arcoíris, donde documentamos todo ese primer proceso de la elaboración de la nueva constitución y fue la reacción en la ciudad de Santa Cruz, hablando y entrevistando a los mismos opositores y bueno, viendo un poco lo que pensaban de, de un gobierno indio, que no podían creer que tuviesen que bancarse a un indio que los gobernara. Uh-huh. Después seguimos yendo a Bolivia porque no se nos agotó en eso, y investigando la cuestión de la tierra, bueno, viendo que en realidad los intereses de la posición de Santa Cruz están en la cuestión de la tierra, ¿no? Que algo conocido por todos, acá sucede lo mismo, en un punto la tierra es un valor fundamental, ¿no? Sí, claro. Y los recursos naturales, el gas y demás. Uh-huh. Bolivia es un país que tiene muchas reservas gasíferas. Y empezamos a ver los vínculos de esa oposición con justamente la tierra y si está en la que habían sido desplazadas las comunidades indígenas. Entonces empezamos a investigar el caso de las comunidades guaraníes en Santa Cruz, justamente, en las, uh-huh, afueras de la ciudad, ¿no? Lo que se llama el Chaco Boliviano. Y empezamos a investigar qué estaba pasando con eso y empezamos a ver las relaciones que había entre esta oposición política y esos intereses sobre la tierra y cómo tenían trabajando a la gente. Esos mismos que decían ser los democráticos, los que pedían por la libertad de Bolivia, eran los que tenían esclavizados a los mismos indígenas. Ahora, entonces, durante... un poco el documental lo que retrata es ese proceso de cuando un gobierno está del lado del pueblo y empieza a investigar y a indagar sobre eso. Uh-huh. Entonces el gobierno avanza y entra a las fincas y documenta la situación, y bueno, y a partir de eso se lo... Bueno, se ha cortado, bendito, creo que teníamos... poca señal en algún momento. Estoy llamando de vuelta, ¿eh? Pero que no se cortó. Era interesante porque estuvieron trabajando ahí, viviendo ahí y conociendo la situación. Hola. Hola, se cortó un segundo, justo cuando estabas contando el avance del gobierno sobre las tierras y sobre, exacto, el lugar que corresponde. Entonces el documental recupera todo ese proceso de investigación del gobierno y el saneamiento que le llaman allá, que es la investigación sobre las mismas fincas, y documenta, y bueno, finalmente se logra que esas tierras vuelvan a manos de las comunidades que las trabajan. Ajá. Porque una cosa que hay que aclarar y que es muy importante y ejemplificadora para todos los países es que en la nueva constitución de Bolivia se establece que en cualquier finca, en cualquier campo donde hubiesen relaciones donde de trabajo, donde no se respeten las cuestiones mínimas, como el descanso, el salario y demás, esas tierras se pueden revertir. ¿Qué quiere decir revertir? Que esas tierras se las sacan y se las dan a la gente que la trabaja. Si no están si es tierra ociosa, si es tierra que está solamente por agrandar o engrosar el patrimonio de alguien, digamos, se le puede, y existen ahí habitantes que la trabajen, digamos, se le da la tierra al habitante que la está trabajando y no al tipo que dice ser el dueño, digamos. Exacto. Y además, en una tierra donde se esté trabajando, pero el señor dueño de esa tierra no le respete los mínimos derechos humanos laborales a quienes las trabajan, ajá, es susceptible de ser revertida esa tierra también. Es como en una fábrica no se respetan las 8 horas de trabajo, como si a ese señor le pudiesen sacar esa fábrica y dárselo a los trabajadores. Claro. Es una manera de obligar que empiecen a cumplir las leyes del trabajo, que no se hace, porque están acostumbrados a tratar a los indígenas como sus esclavos. Ajá. Florencia, te habla Tomás. El Pulpo. El Pulpo, me dicen. Hola, ¿qué tal, Tomás? ¿Cómo andás? No, quería como preguntarte, o sea, esto que pasa en Bolivia, ¿es acaso como el reflejo de lo que pasó en toda Latinoamérica, siempre con la cuestión de la reforma agraria, o tiene otra vuelta? Sí, sí. Es digamos eso, es la oligarquía. Sí, absolutamente, digamos, absolutamente es reflejo, y también estas relaciones de esclavitud también son reflejo de lo que pasa en toda Latinoamérica, en nuestro país también, o sea, la situación de comunidades desplazadas es real hoy, la situación de trabajadores en condiciones laborales no permitidas también es real, y la demanda, exacto, de reforma agraria y de distribuir la tierra para quienes le trabajan. Porque pareciera que en un mundo industrializado eso está un poco relegado, pero es, digamos, lo mismo que viene pasando desde que se empezaron a independizar de las, digamos, de las monarquías, los países latinoamericanos, que empezaron a tratar de mantener su tierra para el pueblo, y eso era lo que, digamos, desembocaba en lo que, bueno, en el siglo pasado fueron los golpes de Estado mayormente. Sí, absolutamente. Y es un proceso difícil, pero bueno, también tengamos en cuenta que Bolivia, a diferencia de Argentina, tiene una gran cantidad de pueblo campesino. Claro. Sí. O sea, hay una comunidad campesina fuerte que habita aún en el campo. En nuestro país es mucho menor ese porcentaje, no tenemos una concentración urbana mucho más grande. Entonces en Bolivia es mucho más posible también pensar esto. Todavía hay mucha economía campesina, hay mucha gente que vive de su propia economía. En nuestro país el campo está muy industrializado. Ahora, esto en el documental se muestra como una... Bueno, como hay momentos de tensión muy fuertes cuando se ve que está llegando el gobierno a querer regularizar la situación o a querer hacer valer la ley votada por el Congreso. ¿Cómo fue para ustedes meterse en esas tierras y entrevistar a la gente que estaba viviendo en esas condiciones? ¿Cómo lograron introducirse, digamos, sin que no votaran o...? Claro, no. Mira, todo lo que es esa situación donde ingresa el Viceministerio de Tierras a hacer el saneamiento, nosotros no estábamos. Eso fue antes de que nosotros fuésemos a filmar. Y eso lo filmó lo que fue el equipo de audiovisual del Viceministerio, que fueron quienes después nos pasaron el material. O sea, con ellos fue que arrancamos la investigación y ellos nos pasaron mucho material. El archivo. Entre ellos, ese material que fue cuando fueron y los tuvieron retenidos ahí durante un día entero, no los dejaban salir, los agredieron, bueno, hubieron, digamos, los terratenientes estaban con armas, fue toda una situación muy, muy violenta, pero nosotros no estuvimos ahí dentro en ese momento, pero bueno, ellos sí, y la verdad es que fue un material muy valioso cuando nos lo dieron para que nosotros pudiéramos, bueno, meterlo en el documental y denunciar un poco cómo es el accionar de estos grupos, que ante la llegada del Estado reaccionan como patrones de campo. Sacan las armas y tratan al ministro de tierras como si fuese su peor. Claro. Algo interesante que pasa también, que quería que me cuentes, es cómo está todo el trasfondo de la concepción del Pachacuti, que es como el un renacer que tiene más que ver en realidad con una ley milenaria de los pueblos originarios, a diferencia de la ley concreta que da hoy el gobierno, que dio en ese momento el gobierno. ¿Qué es lo que pasa detrás de todo eso? ¿Qué significa el Pachacutix y cómo lo hilaste, digamos, para que se muestre eso que pasa a nivel religioso, si se quiere, en algo concreto que trae la ley? Bueno, el Pachacutic es, en realidad, dentro de la cosmovisión andina, el Pachacutic vendrían a ser ciclos de 500 años. Ajá. O sea, ellos hablan de ciclos de 500 años donde el orden se transforma. Cuando llegaron los españoles, empezó un Pachacutic para ellos, que fue el Pachacutic de la oscuridad. Uh-huh. El Pachacutic del sometimiento, donde fueron esclavizados, donde las tierras fueron saqueadas. En 1992 se habla de que empieza un nuevo Pachacutic, que le dicen el Pachacutic de la luz, el Pachacutic donde todo se vuelve a reordenar y donde los pueblos empiezan a intentar volver a esa situación anterior. Para los pueblos originarios la historia es circular, no es como para la occidentalidad que es lineal hacia adelante, sino que los pueblos vivían de una manera, fue interrumpido ese orden por un otro que llegó y ahora lo que se intenta es volver a esa armonía que en algún momento existió, por supuesto transformada por la historia. Pero entonces, para todo lo que es la cosmovisión andina, Evo Morales es un enviado de la Tierra, que viene a reconstruir ese orden. Entonces, bueno, nos pareció muy interesante enfocarlo también desde ese lugar. Y desde este lugar, todo el mundo realmente está como muy conmocionado hace 10, 15 años. Y nos pareció una interpretación muy, muy interesante y muy sabia para poder meterme y entender un poco el otro lugar. Seguro, seguro. Es una demostración concreta de que eso, esa teoría circular, digamos, empieza a dar de alguna manera. Yo vi el documental y la verdad que es muy interesante. Y yo no sé si lo están pasando ahora, porque yo cuando lo vi en la sala del Gumont, Y la verdad no sé si es que se puede conseguir en algún lugar o se puede volver a ver en internet o bajar en algún lugar como para que la gente lo vea. Mira, por el momento está en algunos festivales, estamos viendo de subirlo a internet próximamente. Uh-huh. Y la idea es que también se pueda pasar por algunos canales de televisión, como Canal 7, Encuentro, IncaTV, estamos tratando de que salga próximamente, así que si quieren, lo que se puede hacer es entrar en la página de la Tahuara Fílmica, que es la productora. Ajá, con la que hicimos el documental. Sí. Y ahí vamos a estar poniendo información de dónde se puede ver. ¿Cómo es la página? LaTahuaraFílmica.com. ¿LaTahuada? LaTahuaraFílmica.com. Y si no, en Facebook también está. En Facebook. Bueno, vamos a buscar entonces los links para subirlos y que la gente se pueda... Haceme saber, bueno, si en algún momento lo suben y recordás, igual yo te iré preguntando para poner el link y que la gente lo pueda ver, porque la verdad que es interesantísimo y a mí me gustó mucho. Te felicito por el trabajo, porque realmente fue un gran hallazgo eso, ¿no? La cuestión de cómo el pueblo originario tiene en su cosmovisión una forma de ver el mundo y cómo en la linealidad de lo horizontal, de lo occidental, se entrelaza. O sea, concretamente pasa eso con la Tierra, y concretamente pasa eso a nivel espiritual o cosmovisión andina, como lo decís vos, que está fenómeno. Me gustó mucho ese hallazgo, me parece, periodístico en algún punto. Así que mis felicitaciones, si valen de algo. Y bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias por atendernos y te mandamos un saludo, y en cuanto tengamos la novedad subiremos el link para que la gente pueda ver el documental. Bueno, muchas gracias, buenas noches para todos. Bueno, buenas noches. Así, hablando con Florencia Mujica, la directora de este documental Escrito en la Tierra, un muy lindo documental que en realidad es medio heavy en algún momento. Se pone a ver el documental, la temática es heavy, lo que va pasando es medio complicado, pero tiene, podríamos decir, una especie de final feliz en algún punto, porque hay... No lo cuente. Bueno, no lo voy a contar, pero tiene un buen final, termina bien la cosa, es muy interesante, y ya son las 9:41, tenemos el concurso y el momento del pulpo, así que inmediatamente nos zambullimos directo a la música nueva, a la música del pulpo. Vamos a hacer la separación. Hola, yo te hablo así, susurrando, para venderte algo. Porque ahora está de moda vender cosas con un locutor hablándote como si estuvieras en misa y alguien se te acercara para confesarte que en la fila de atrás se cagaron. En el medio va un chiste y después viene la marca Bertolito, la mozzarella que compra Pablito. No sé por qué, pero los publicistas creen que así te vas a acordar. Bertolito, la mozzarella que compra Pablito. Y después, siempre, siempre, viene el aviso legal. Mozzarella a base de leche de cangrejo fabricada en la República de Paraguay. Todos los efectos adversos de consumo pueden denunciar a Senasa, que son los que aceptaron la coima. Ya estás listo. Ahora podés mandar tu propia publicidad a Egocéntrico. Egocéntrico. Una radio por internet. Deep in the night. La palabra es la ventana donde mira la canción. Un arroyo, una montaña, un sendero y una flor. Cada beso va creciendo, creciendo a la luz de los amores, a la vez que se tropieza en fantasmas y rencor. De la hondura y el silencio, navegando por Qué bonito, Pulpo. Está lindo, ¿no? Muy bonito. Bueno, esto es música del señor Carlos Aguirre. Ajá. Un entrerriano muy de Paraná. Habilidoso. Habilidoso, sí. Con un oído muy privilegiado. Súbase un poquito decir. Si quiere. Me subo un poco. Bueno, Carlos Aguirre, pianista, también guitarrista. Ajá. Arreglador, compositor y buen tipo. Usted dice buen tipo, yo lo saludé, sabe que lo conozco en persona. ¿Sí? Sí. ¿Y qué te pareció? Buen tipo. Buen tipo. Sí. Sí. Bueno, digamos, dentro de lo que es la proyección folclórica, de lo que venimos hablando cuando escuchamos a Caseca, a Puente Celeste, si alguno no estuvo, bueno, son grupos que hacen música folclórica proyectada como a un nivel musical un poco más elaborado, si se quiere, como decirlo así. O que tiene una búsqueda por otro lado, mejor dicho. Uh-huh. Carlos Aguirre es como uno de los primeros que empieza con esto y uno de los mejores, diría yo. ¿Querés más música? No, más yo. Más vos. A ver. Más voz tuya. Esta es mi voz. ¿La tuya? ¿Cuál sería? Esta es mi Bien, voz. Bien, esa. Ahí te quiero escuchar. Carlos Aguirre, entonces decíamos, es uno de los primeros que empieza a hacer toda esta búsqueda. Tiene una carrera... Es muy prolífico, o sea, tiene muchos discos. Uh-huh. Tiene tres que son muy lindos, que son como continuados, que es CD rojo, CD amarillo y CD violeta. Ajá. ¿No? Rojo, amarillo, violeta. No se llaman CD. Sería un poco un garrón. Sus temas, bueno, los hace también los hace a Caseca. Algunos temas, el que escuchamos recién, La música y la palabra, sí, lo hace a Caseca. Y en el mismo disco aparece Pasarero, que es uno de los temas más conocidos de Caseca, una de las versiones más conocidas de Caseca, en la que toca Pedro Aznar. Ajá. Que canta y hace un solito de bajo muy interesante. Bueno, pero muy a lo Pedro. Esta que estoy poniendo ahora es una versión, la versión original de Carlos Aguirre. Ajá, muy bien. Pasa este río, qué pasarero, cuando la luna se cae al suelo y un velo negro vela este sueño. Sueño soñado, sueño sediento de amaneceres que van creciendo con el espejo manso del río y mil canoas que va meciendo. Pasa este río, que pasarero. Bueno, muy suave. Es suave. Tiene igualmente estos dos primeros discos que nombré, Amarillo y Rojo, son más de canciones, ¿no? Tiene como canciones breves, breves en el sentido de 3 minutos, 4 minutos, así muy separadas. Y después tiene otro que se llama Violeta. Ajá. Que es un poco más conceptual y es instrumental. Uh-huh. Y tiene como una instrumentación así más importante. Pone una mandolina de repente, unas marimbas. Y trabaja con algo que me gusta mucho, que bueno, no voy a poner un ejemplo ahora porque son largos y tendría que buscarlo bien, pero trabaja con algo que me gusta mucho, que son cuatro mujeres que cantan con él, a ver si encuentro los nombres, pero son cuatro mujeres que cantan con él y que él trabaja sus voces, porque compone para esas voces, trabaja sus voces como si fueran una sección de vientos, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces las trabaja como armónicamente y como muy compactas, y las tres tienen un timbre muy parecido, y la verdad que lo que suena es muy bueno. Lo que quiero significar con esto es que es, digamos, lo que estoy trayendo yo son artesanos como del sonido, ¿no? Claro. Como gente que tiene mucho tacto con el sonido y que arma como cosas muy interesantes, ¿no? Sin irse a lo experimental o lo tremendo de la música contemporánea y esas cosas. Con armonía funcional y como cosas simples de la música que todos podemos disfrutar, en el sentido de nos sentamos, escuchamos un disquito y está lindo. Sí. Que con eso hacen cosas muy interesantes, como muy, muy plásticas y muy... tienen muchas sutilezas, pero a la vez no avasallan, ¿no?, con toda esa cuestión. Claro. Carlos Aguirre es un tipo que, bueno, labura mucho con eso y aparte tiene mucho respeto, digamos, por lo que es la tradición folclórica. Uh-huh. No es una persona que, a mi parecer, ¿no? Hay gente que le parece un desastre lo que hace. Pero bueno, nunca falta lo que un desastre no puede ser. Un desastre no puede ser. Puede gustar o no te puede gustar. Ataca la forma y Bueno, cuando se trata de música folclórica hay mucha gente que se ofende con sí, eso. Sí, porque sí, representa sí, una identidad y qué sé yo. Entonces, si vos deformás eso un poquito, no, ya estás siendo un sacrílego. Sí, bueno, hay gente que como que dice que para hacer eso vos tenés que ir a hablar con la gente de Jujuy y preguntarle con... Bueno, no me parece sí, para tanto. Claro, ¿no? O sea, está bien hacer una investigación antes de hacer ciertas cosas, está bien, pero tampoco es que hay que ser, hay que vivir 3 años en el desierto, ¿no? Mire, yo cuando escucho así la música de Carlos Aguirre en particular, sí, me parece como que él está más en la búsqueda de dónde pone los silencios que dónde pone la música. Como si estuviese de manera inversa, se sentase al piano a componer. Primero piensa, bueno, ¿en dónde dejo espacios y silencios y donde no toco notas y donde después en esos intersticios pongo y no deja de poner una armonía que no es fácil de tocar, o sea, es cosa complicada, hay una búsqueda difícil en la cuestión musical, armónica, melódica también. Bueno, paralelizando con otros que hemos escuchado, por ejemplo Hamilton de Landa tiene esta misma cuestión, él busca la cuestión muy compleja, y dentro de lo complejo, lo simple. Trabaja con melodías simples, cantables, que uno puede tararear por dentro, pero que en un contexto complicado. O al revés, bien, en un contexto como muy, muy igual, plantear cosas muy complicadas, muy detallísticas, ¿no? Claro. Es como diferentes maneras de tratar como esas cosas dentro de lo popular, ¿no? Me parece que el silencio en la música en los últimos años... empieza a tener otro rol, se empieza a pensar de otra manera. Yo siempre que he enseñado, les he enseñado a los chicos o que he enseñado a mis alumnos particulares cuestiones que tienen que ver con de qué sirve el silencio en la música. Bueno, el silencio tiene como, creo que, dos grandes funciones. Una que es de articulador y la otra que es pone el sonido en un contexto. Si antes de la música y después de la música no hay silencio, o un nivel relativo de silencio, la música se funde como en otra cosa y se pierde. Digamos, el silencio dentro de la música es articulador, separa partes. Hace ritmos. Acá termina. Claro, es como un ritmo implícito, ¿no? Claro. Y por fuera de la música es lo que le da el marco. El marco de. Algo tranquilo o algo que suena todo el tiempo heavy metal. Claro. Por ejemplo. O mismo el marco de respeto por lo que uno está escuchando. Uno puede decir mucho de cuando está escuchando algo, ¿qué pasa en el público, por ejemplo, fuera? ¿No? ¿Se callan todos o están todos haciendo están un quilombo? Todos hay mucho de eso. Hay como muchas cosas. Supongo que en estos días estaré subiendo una cosa que estoy escribiendo al respecto en mi blog, que es tomascavado.blogspot.com. Si les interesa, se pueden meter, fijarse, qué sé yo. Por supuesto, capaz. El link, amigo. Gran elección, como siempre, Pulpo, acercando la música, que quizás alguno no la conoce todavía, porque Carlos Aguirre está siendo muy popular, pero es popular en ciertos circuitos. Está tocando en Japón, todavía, ¿no? Bueno. Los japoneses consumen unas cosas tremendas. Sí, consumen sushi. Son muchos. Con que dos consuman ya te vas a China. Claro. Sí, efectivamente. Con que el 1% de los japoneses consuma algo de música ya es un montón. Sí, sí, pero hacen giras, ¿viste? Hugo Fattoruso también se está yendo a Japón todo el tiempo. Hugo Fattoruso es un músico uruguayo bastante conocido también. También. Están consumiendo. Gente que de repente tiene una banda y sacó un disco y lo puso en una página de internet y de repente se fija en las estadísticas, 48 compras en Japón. Bueno, dice, ¿qué onda? ¿Y qué pasa? ¿Por qué? ¿Quién les avisó a estos ponjaleis? Muy bien, este ha sido el momento de música nueva, música en realidad que está ahí, en los intersticios de la popularidad o en aquellos rincones del buen gusto. El rincón del buen gusto del Pulpo, podríamos llamarle. Está bien. Muy bien, el rincón del buen gusto. Un poco AM también. También. Un rinconcito con el Pulpo. Siendo las 9:53, estamos terminando. No vamos a hacer el concurso porque vamos a guardarnos dos entradas para el domingo que viene, porque es el programa número 10, así que decidimos en uno de los cortes no regalar dos entradas para este, sino para el que viene, que es el número 10. Vamos a celebrar hacer 10 programas, ¿por qué no? Y por lo tanto, lo que viene ahora van a ser algunos... No puedo decirlo. No puedo decirlo hasta que no me separes. No puedo decir qué es lo que viene. Ok. No, yo últimamente estoy medio deprimido, ¿viste? No puedo dormir. Me aburro fácil. ¿Pero qué pasó? ¿Qué? O sea, ¿qué anda pasando? No, no sé, yo hasta la fiesta estuve todo bien, ¿viste? No sé qué pasó, pero vino Navidad ahí y yo no sabía qué hacer. No sabía que eras de los que se deprimían con las fiestas. A mí me gusta, ¿no? Te digo. No, pero a mí me encanta la fiesta, yo la paso re bien. Como viste el toné, como los turrones, la manice. ¿Y entonces? ¿Qué pasa? ¿Qué te falta en la vida? Pero te digo que no sé qué me pasa, qué me falta. No sé. Es como que vivo siempre enclaustrado en mi casa mirando la tele. Ah, los problemas de la vida rutinaria, la vida aburrida. Eso es lo que me pasa. Estoy aburrido, es una cagada, ¿viste? Y decime, ¿qué haces los domingos a las 8? Egocéntrico. Todos los domingos, 20 horas. Esto del efecto, buenísimo. Sí, para el momento final. Arrancamos entonces en los últimos 5 minutos. Le ponemos un ritmo impresionante a este programa. Y es que llega el momento de los datos al pedo. Datos al pedo. Vamos, datos al pedo. A huevo, dale, dale. Datos al pedo. Dale, che. Datos al pedo. Dale. Datos al pedo. Datos al pedo. La gorda entonces. Les traigo un dato hollywoodense. Ajá. Bien al pedo porque están más lejos que él. Caracú. Pero es bueno saberlo por si algún día se cruzan con él. Los datos al pedo no tienen fronteras, gorda. Cuando se crucen con Jack Nicholson, ojo, con decirle cómo anda tu vieja y todo eso. ¿Por qué? Epa. Porque a los 37 años de Jackie, sí, se enteró de que la persona que él creía que era su hermana era en realidad su madre. ¡No! ¡No! ¡Ah, mamá la la! Quien creía que era su madre era su abuela. Su abuela. ¿Qué ha pasado en esa familia disfuncional para que ese señor creyera que su madre era su hermana y su abuela era su madre? Quizás su madre lo habrá tenido de muy chico, entonces, para que la gente no hable. Qué duro, loco. Qué duro. Durísimo, pero yo conozco una historia no muy similar, Conozco ¿no? una historia muy similar, sí, chicos. Es verdad, lo conocemos. Cerca, cercana, Conozco sí, una historia muy similar. Sí. La gorda es mi mamá. Ay, qué horror. Yo pasaría a ser su tío. Una cosa extraña, no lo sé. Sí, sobre todo porque yo soy más chica. Sería como tremendo, un fenómeno de la naturaleza. Durísimo entonces. O sea, sí, la que creció horror, su hermana durante toda la vida, 37 años, imagínense. O sea, todavía estoy a 5 años de una revelación familiar. Tremendo. No, no pregunte. Mejor no indagar. Puede ser todo posible. En época del Imperio Romano, en las cortes, sí, cuando una persona juraba, sí, lo hacía apretándose los testículos con la mano derecha. Ah, de ahí viene, esta. De ahí viene tocarse un huevo. No, no. Juraba por sus testículos. Es por eso que hoy en día se usa la palabra testificar. Me jodé, mate la pues. Me estás jodiendo. Datazo. Se lo voy a contar a un policía. Cuando un policía venga y diga, usted tiene que venir a testificar, y yo le voy a decir, ¿usted sabe por qué se dice testificar? Y por esto. Y toda la denuncia la voy a hacer tocándome un huevo. Exacto. Y así, seguro que me va a ir bien. No, seguro, vas a llegar lejos. En la ciudad de Rosario, esta es muy buena. Sí, muy buena. Rosario. Porque es como mucho más local. Sí. Rosario. Cualquier cosa. Okay, bueno, en Rosario, en el año 90. Paren, ¿por qué de velador? ¿En serio? ¿De velador? Sí. No vas a pegar un ojo después de saber esto. En Rosario, en 1990, los empleados de una mueblería recién cerrada pintaron un graffiti en la ventana en forma de protesta. Y el graffiti era: Vilma Palma e hijos, vampiro de los obreros. Este ahí graffiti nace. Pero me dejás terminar, sí, la reputa madre. Este graffiti se fue borrando y solo quedaron las palabras Vilma Palma e vampiros. De ahí el nombre. Nace. Yo pensaba que era Brazuca el grupo. No. Nace aquel afamado grupo que cantaba Descéndame, déjame no, el que te rojo toque la piel. Ah, No, coche rojo, coche rojo. Porque era coche. De dos a las tres. ¿Usted bueno. parece que eso podría ir en la columna del pulpo? En el rinconcito del buen gusto. Bueno, dale. Es tan buen, de tan banda, buen gusto como una. La banda que te hace bailar no deja de ser una gran banda. Sí, sí, arenga. Arenga, como arenga, loco, una sí. patada en... pero arenga. En el año 1911, un intrépido llamado Robert Leach se tiró adentro de un barril en las cataratas del Niágara. 47 metros, papanatas. Un boludo total. Rompió varios récords, sí, aunque también se rompió casi todos los huesos del cuerpo. Efectivamente. Después de una increíble recuperación... Ah, se recuperó, no te sí, la puedo creer, nuevo. Maestro. Pero pará. Pisó una cáscara de fruta. No. Se quebró. No. Le amputaron una pierna no. y murió a causa de eso. ¡No! ¡Qué hijo de sí. puta! No te la puedo creer. Hay que tener una mala leche. Te tiraste de la catarata de Niágara dentro de un barril, te quebraste todo y después pisaste una cáscara. Eso es porque le quedó algo... Bueno, algún día médicamente te lo voy a explicar, Pupo. ¿Médicamente? Sí, ¿cómo sí. vas a cuando termine de estudiar medicina. Sí, ah, exactamente. Le faltan como 10 años de noviazgo más y a prueba refrío. Le falta el CBC, por lo menos. Sí, por lo menos. Morgan Robertson escribió un libro sí. que se llamaba Futilidad. Futilidad. Sí, que sí. relataba la historia el fútbol. De un transatlántico de grandes dimensiones que se hundía en el Atlántico después de chocar contra un iceberg. ¡Epa! En la historia, muchos murieron por la falta de botes salvavidas. No. El barco de este libro se llamaba Titán y fue escrito y publicado en 1898, 14 años del antes del hundimiento del Titanic. No te la puedo. Bien. ¿Y se llamaba Premonición? Titán. Se llamaba no, Titán mí, el libro. El que hizo el Titanic era un cínico de mierda. Sí, Nico. Eso me dicen bastante a mí. qué interesante esa historia, gorda. ¿Vos porque viste lo dato que te traigo? Yo siempre que leía, por ejemplo, Nautilus de Julio Spejerne. Sí. Que lo leíste muchas veces. Él lo inventaba, o sea, inventaba ese aparato que iba por debajo del agua y después vinieron los submarinos. Uh-huh. Por ejemplo, la ciencia ficción, ¿no? Daba pie a. Pero esto, obviamente, si hubiesen leído la novela 14 años antes, hubiesen. No, mil leguas de viaje de submarino, me dice. Seguramente es Ley que tira este dato, esta información. Obvio. Que está ya descansando en su casa porque está roto. Sí. Y claro. Estas cosas no, eso era porque Julio Verne se imaginaba dentro de esa cabecita que tenía, ¿no? La ciencia ficción inventaba algo que después, qué sé yo, la historia, la técnica lo encontraba. Pero que una tragedia, 14 años después, se dé casi de manera similar, e incluso se llame Titán. Premonitoriamente. La verdad es un datazo. Un datazo, gorda. Datazo. Tirame el último y nos vamos, cerramos este domingo del noveno programa de la cuarta temporada y ya vamos al décimo, creo. Supongo que cortaremos una torta, soplaremos alguna vela. Buah, el último te doy. Sí. En 1970 Ford sacó el Ford Pinto. Este Ajá. tenía un error grave de diseño y a consecuencia de esto, si lo chocaban fuerte de atrás, explotaba. ¡No! Te lo juro. Tipo película. Sí. Sin embargo, ese error no se modificó, ya que salía más caro cambiar el diseño que indemnizar a los heridos o a los familiares en caso de muerte. Típico, típico. De este país, este típico, mundo típico. Por ejemplo, hay un montón de editoriales que sacan libros porque es más caro tirar el papel o la materia prima de los libros. Es más caro tirarlo que imprimir discos y imprimir bueno. libros y venderlos. Bueno, pero entonces en ese caso no dañas sacando, a nadie. Qué sé yo. Estamateas. Imprimen Wikipedia, semanas aleatorias de Wikipedia. Mandarás o los libros de estamateas. Hombre sí. y mujer. Bueno, okay. ese. O del gordo Bucay. O de Vargas Llosa. No, ahí te fuiste al carajo. Bueno, pero como es medio. Sí, como es políticamente incorrecto. Sí, bueno. A mí me. Se gasta, ¿no? No me gusta Vargas Llosa. No, me gusta. No se notó. No me gusta. Bueno, se ha terminado este programa. Son las 10:03 p.m. Así que vamos a dar por finalizado con la apertura, que también sirve de clausura de este programa. ¿Cuál torneo? ¿Cuál torneo? Ha ascendido River, eso es lo importante, el acontecimiento de la semana, podríamos decir. Ganó mi equipo. Y bueno, perdió Boca, no se dio la dupleta que el año pasado se había dado, que Boca había salido campeón de la A y River se había ido a la B, me parece, si de ahí no me deja mentir, me parece bien por ahí la cosa. Así que en este año a River le tocó ascender y Mutis por el foro a Boca Junior, su némesis futbolístico. Mutis por el foro, me gustó. Así que todos, esta semana, no precisamente, pero vale igual. Esta semana, flagrense. Desflagrar. Desflagrense. Desflagrense. Hasta el domingo que viene. Hasta el domingo que viene.